lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Y sí, de vez en cuando es para estar, otras veces es para escuchar. Sí, pasa, pasa. Segundos afuera, segundo bloque en Nos Estamos Yendo. ¿Qué cosa eso de segundos afuera? ¿Cuánto hace que no miro Vox? Ay, pero qué machirulo, mira Vox. No, Vox, el partido de derecha de España, no, señor. Vox, Vox, boxeo, digo. Segundos afuera, segundo round, dicen. Pim, pim, pim, la campanita y ahí salen. Tengo campanas, a ver, segundos afuera. No, esa no, boludo. La otra, no tocan esa. No hacen que están boxeando en el Vaticano. No, señores, no. No boxean en el Vaticano. Sí, hay facciones en el Vaticano. Lo quieren cagar a trompadas a Bergoglio, ¿cierto? Perdonen, a Francisco. Lo quieren cagar a trompadas. Pasa que como es argentino y uno lo conoce, lo llama. Pero no es para tanto. No es para que haya boxeo en el Vaticano, por favor. Bueno, no, bueno, pero tampoco es tan grave la situación en el Vaticano. Es más o menos, baje un poquito, hay uno menor. Bueno, ahí puede ser, sí. Hay facciones en el Vaticano. Están los católicos de derecha y los católicos de izquierda. Están los católicos peronchos y los católicos macristas. No en el Vaticano, esos están acá. Pero sí, hay quilombo, claro que sí. Tan, tan, tan, tan, pa, para, bam. Bueno, hace mucho que no veía box, decía. Que no veía boxeo. Hace mucho que no lo veo. Claro, no tengo tele, no tengo cable, entonces. No sé en qué anda Maravilla Martínez. Mire, la última vez que vi algo estaba Maravilla Martínez. Estos eran boxeadores, ese tipo. Lástima las lesiones. Un gran boxeador, Maravilla Martínez. Ya está muy grande también. Pero iba a volver. No sé si volvió. O si volvió, hizo una pelea y se quedó en stand-by. Bueno, no sé. No somos un programa de deportes. Y no, no lo somos. Che, estamos transmitiendo también por Facebook Live. No me había enterado. Me enteré, pero me olvidé. O sea, yo lo hice porque yo soy el que opera acá. No sé si sabe usted que está escuchando. Soy como un doctor desconfiado, se opera a sí mismo. Ah, tenemos un espectador. Bienvenido, buenas noches, espectador de Facebook. Bueno, como me opero, me olvido. Después tengo que hacer 500 cosas. Me olvidé que estaba el Facebook Live. Saludos a la muchachada de Facebook, que si no nos está escuchando ahora, nos estará escuchando después. También puede ser parte de la muchachada de la psicosocial.ar, donde también, no repita tanto también, hombre, aprenda a hablar. Donde acaso, si quiere, puede dejar un mensajito en el cajón de comentarios de un plugin de Facebook. Sí, más abajo hay otro cajón de comentarios que no es de Facebook. En ese puede mentir un nombre, mail falso, y poner un mensajito y ya está. Es fácil. Y en el otro es su cuenta de Facebook. Si quiere opinar, ahí loguéese con su cuenta de Facebook y opina. Es un plugin de miércoles, no pasa nada. Bueno, esos son los medios de comunicación por el momento. En algún momento tendremos un celular. Cuando nos escuchen más de 5 personas, pondremos un número de teléfono a disposición de la gente, claro que sí. Es lo que hay, muchachos, es lo que hay. A mí no me miren. Bueno, ¿qué tenemos, che? Tenemos una nota basada, es una nota que toma acá un diario. Sobre el libro de... Me viene Juan Pablo Barsky, no. Julián Barsavsky es un periodista bastante sesudo. Un tipo que estudió mucho, escribe muy bien. Y arrancó una investigación y exposición. Y su posterior exposición de la investigación a partir del sistema educativo surcoreano. Y usted dice, ¿qué sistema educativo surcoreano? Sí, escuche. Escuche y aprenda, como dice el meme de Bendito. Bueno, aquí el lío, comenzamos el lío desde el sistema educativo surcoreano, como reflejo de la sociedad del rendimiento y el cansancio. Hay un filósofo que está muy en boga últimamente, que no dice nada que no se sepa, pero como lo dice alguien que no lo había dicho antes y que es surcoreano, entonces bueno, está muy en boga. Este filósofo se llama Byung-Chul Han. Y bueno, es una especie de Chomsky pero coreano. Noam Chomsky, ¿lo ubica? Bueno, si no lo ubica, no sé qué hace escuchando este programa, hombre. Corte esto ya mismo. Bueno, uno de los ejes de este modelo educativo, el coreano, es el Suneum, dicho en criollo, digo yo, Suneum. ¿Qué es el Suneum? ¿Qué pasa en Corea con las clases, con la primaria, con el Suneum? No, no es primaria esto ya. Es un examen anual y común que rinden 500.000 de aspirantes a ingresar a las universidades de todo el país. ¿Podríamos compararlo con un CBC? Sí, nomás para entenderlo, porque ahora va a ver lo que es el Suneum. El CBC, poca cosa. Bueno, 500.000 de aspirantes a ingresar en universidades de todo el país, privadas y públicas. El previo día, el día previo del gran examen nacional del Suneum, segundo jueves de noviembre, dice aquí, las pruebas del examen, recién impresas, salen de las fábricas impresoras en camiones controlados por la policía. Es un examen a nivel nacional. Se imprime, es como un... Tiene todo el manto así mítico de una votación. Se imprimen un día antes los exámenes con las preguntas. Todas estas listas, todas estas hojas son llevadas en camiones controlados por las policías y también las cámaras de televisión, porque es un suceso nacional. Y el día del examen que dura 8 horas y 20 minutos, la bolsa de comercio coreana abre 2 horas más tarde para atrasar las actividades laborales de todo el país y alivianar el tránsito matutino. ¿Por qué? Para que los alumnos puedan llegar a horario y sin imprevistos a ese examen. Se entiende cómo viene esto, ¿no? Por eso le digo, lo de CBC era muy liviano. Imprimen las hojas un día antes del examen. Son llevadas por camiones custodiados por la policía. Y la bolsa de comercio retrasa 2 horas sus actividades para retrasar las actividades de todas las demás empresas, fábricas, sector industrial, porque Corea tiene industria. No sé si lo sabía. Si está en una PC, mire de qué marca su monitor. Seguro que es coreano. El mío es LG, es coreano. Y acá al lado tengo otro que es Samsung y es coreano. Y acá tengo un celular que también es coreano, es LG. Así que, entiende, ¿no? Bueno, vamos entendiendo. Vamos entendiendo la importancia de este examen también. ¿Y por qué estamos rodeados de estas cositas coreanas? Bueno, retrasa la bolsa también para que todos los alumnos lleguen a tiempo. Alivianar el tráfico matutino. Atrasarse un minuto en este examen significaría perder un año entero. Claro, porque tenés que esperar un año para volver a retomarlo. Durante la parte oral del examen de inglés se suspenden los vuelos de avión y a lo largo del día los vigiladores del examen deben medir bien sus actitudes. Los preceptores, podríamos decirles. Podrían ser denunciados por los alumnos si acaso tuviesen un perfume muy penetrante. Sí, esto es así. Está el alumno haciendo el examen 8 horas 20 minutos, imagínense. Pasa a alguien que se tiró medio frasco de Kenzo encima, póngale. Y el alumno dice, me está molestando con su perfume, no me está permitiendo concentrarme. Lo agarran de patita y lo echan a la mierda al tipo. No sé si lo echan del trabajo, pero que pierde el día laboral seguro, mínimo. Usted no puede estar así, afuera, pum. No, pero disculpe, no, yo no sabía que el perfume era fuerte. Afuera. Estamos entendiendo, ¿no? El nivel de importancia y de concentración y de espacio que le hacen a esto. En todo el sistema educativo, todo el país ese día deja un espacio enorme al sistema, a la prueba de este sistema educativo. Bueno, acá está. Bueno, si pasa un preceptor y tuviese un perfume muy penetrante, podría ser denunciado. le clavarán la mirada a algún examinado, si le clavarían la mirada a algún examinado o taconearían muy fuerte, también pueden ser denunciados porque le generan desconcentración a los alumnos. El 1% de los alumnos que se presentan al Sunweng suele alcanzar el objetivo de los 490 puntos sobre un total de 500. El 1%. Medio millón, 50.000, 5.000. Medio millón, 50.000, 5.000. 5.000 alumnos solamente van a alcanzar 490 puntos de 500 puntos que tiene el examen. Lo que les permite entrar en una de las tres mejores universidades del país. Que podría garantizarles, que podría no, que les garantiza un buen trabajo en alguna empresa emblemática de los conglomerados surcoreanos como Samsung, Hyundai y LG. Donde trabajarán 12 horas, a pesar de que sean este 1% sea el mejor, o sea, lo más destacado del intelecto del pueblo coreano, y pueda estar allí y trabajar en estas empresas, no van a tener coronita, ¿eh? Porque van a tener que trabajar luego 12 horas de lunes a viernes y a veces los sábados y los domingos. Lo que se define en este examen es, en el fondo, el estatus social que tendrá esa persona a lo largo de su vida. Y no estoy diciendo, no estoy comunicándole esto como un ejemplo. No. Yo sé que por ahí usted es medio retacón, medio duro, medio fascista o medio patriota, dice, ah, con las con una bota en el culo la gente marcha bien, ¿no? Yo sé que es fácil creer esas cosas, créame, es muy fácil sentirse seducido por esos pensamientos, porque brindan seguridad, por eso es fácil sentirse seducido por ello. Pero esto no es lo mejor, este rocambolesco y exagerado mundo de educación y trabajo no es a lo que vino la raza humana, créanme. Esto es el otro extremo. Lo que se define en ese examen, en el fondo, es el estatus social que tendrá esa persona a lo largo de su vida. Medio millón de personas, imagínense que un montón de muchachos quedan afuera del sistema o se encuentran que van a estar condenados por siempre a un puestito en el sector de los servicios. Esto es lo que define el examen, ¿eh? El estatus social que tendrá esa persona futuro. Ya estratificada socialmente a la manera confuciana, agrega acá, donde uno de los principales valores de reconocimiento es el nivel educativo. Para llegar a ese examen, los niños se van preparando desde el kindergarten, desde el jardín de infantes, vamos. Cuando comienzan a ir a clases privadas de inglés, privadas, chicos de 4 o 5 años, dice, no, mandalo a clases privadas de inglés para que sepa más inglés. A veces antes de dominar inclusive su idioma natal, el coreano. Estos institutos se conocen como Hangwon, y a medida que los adolescentes avanzan en la secundaria, pasan cada vez más horas extracurriculares allí estudiando de todo. Un dicho muy repetido afirma que quien duerma más de 5 horas por día en Corea no habrá aprendido lo suficiente para sacar una buena nota en el Suneung. Dice, ah, vos dormís más de 5 horas y te va a ir mal en el examen nacional, en el Suneung. Los niños transcurren su infancia jugando muy poco. Esto ha sido denunciado inclusive ante la ONU por no respetar su derecho a jugar. Miren de lo que estamos hablando. Y los adolescentes casi no hacen otra cosa en su vida adolescente que estudiar. A tal punto ha llegado la obsesión por asistir al Hagwon, que son escuelas especiales, donde no son la escuela a la que vas a educarte. Es otra escuela que te sobreeduca y te sobredatea y te sobreinforma, te hace sobreestudiar. Pero existe la obsesión por ir al Hagwon. Es tan grande esta obsesión que se tuvo que crear una ley para que los cierren a estos lugares a las 10 de la noche. Funcionaban hasta bastante más tarde. Esta acaso sea la única ley en el mundo que prohíbe estudiar demasiado. Pero muchos institutos tratan de evadir la prohibición y existen patrullas nocturnas que controlan que estén cerrados estos lugares donde los estudiantes se encierran para estudiar porque se están jugando la vida. Con 12, 13, 14, 15 años ya se están jugando la vida. Por eso se encierran en esos lugares, por eso están estudiando hasta la 1 o 2 de la mañana. O más también. Extracurricularmente, por fuera del sistema educativo. Bueno. Hay otros llamados Kisuk. Kisuk Hwang. Que si imagínese que era que el Hwang es una hamburguesa con queso, el Kisuk Hwang es un Whopper doble con queso, donde los alumnos se internan de manera voluntaria 10 meses a estudiar, literalmente incomunicados, sin televisión, sin teléfono, sin poder salir siquiera los domingos. Se fueron un poquito a la mierda, ¿no? En su retrato, este es el retrato de Varsavsky, ¿no? Un poquito. Cruzó su trabajo de campo con la obra de Byung-Chul Han, el filósofo este que les dije que es una especie de Noam Chomsky surcoreano, quien plantea, de acá se vienen una serie de ideas que son un poquito, cuando menos, pesadas. Si no está acostumbrado a la artillería pesada, váyase a mirar una obra, váyase a mirar una serie de Netflix ahora. Bueno, Varsavsky, que es el periodista que cruzó su viaje y sus relatos, cruzó su trabajo de campo con la obra del filósofo Chul Han, quien plantea que el capitalismo posguerra fría, o sea, caída del muro de Berlín, pérdida del comunismo, ha logrado interiorizar la vigilancia laboral, instalándola en la cabeza del trabajador directamente. A ver, acá se viene una serie de cosas que vamos a intentar tratar un poquito. Si se vuelven muy pesadas, vamos a acelerar un poco. Desde el momento en que se hace coincidir la idea de trabajo con la de libertad, apelando al tú puedes en lugar del tú debes, trabajo con libertad, ¿no? Se positiviza el concepto de explotación. Claro, ¿recuerdan el macrismo? Miren, el mejor ejemplo es este. ¿Recuerdan el macrismo? ¿Qué pasaba? Mientras Macri cerraba pymes, se cerraron en su gobierno entre 50.000 y 80.000 pymes. No tengo los números exactos, pero son esos. Mientras se cerraba pymes, lugares de fábrica, de lugares de trabajo que emplean gente, vamos. ¿Qué te decía el gobierno? Emprende vos solo. Vos podés. Es más, uno de los lemas de su campaña es sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Copiado del lema norteamericano Yes We Can. Sí, nosotros podemos. O sí podemos. Yes We Can, sí se puede acá. Y la misma filosofía termina, o sea, la misma frase termina siendo el enunciado filosófico de esta filosofía. Tú puedes en lugar de debes. Se positiviza el concepto de explotación, que muta en autoexplotación voluntaria, impulsada por la idea de realización ante la promesa seductora del consumo. Bueno, para los muchachos que van al Whopper doble estudiantil, al Kisuk Hwang, no es tan así. No es la promesa seductora del consumo lo que los lleva allí, sino lo que los lleva allí es el gran empuje que le deben dar, la obligación que le deben dar sus padres a ir allí y a sobreexplotarse y a sobreestudiar datos y datos y datos, porque estamos hablando de que es todo estudio teórico esto, no hay nada práctico de campo, es práctico. Yo creo que el 90% de todo esto, o el 95%, es teórico. Bueno, la estructura coactiva del trabajo, opresora. La estructura opresora o coactiva del trabajo se oculta tras la aparente libertad del individuo. Pero este sujeto de rendimiento, el nuevo sujeto de rendimiento, que Corea del Sur ya lo está explotando, ya lo está produciendo, entregado al éxito, sigue disciplinado, se disciplina, se sobrefuerza, todo por la zanahoria ahí adelante de la cabeza, no por el éxito. Trabaja hasta el límite de la resistencia de su cuerpo. Esto me hace acordar a un suceso que pasa en Corea, pero no me acuerdo cómo se llama, que también pasa en Japón, ¿eh? Trabajar hasta el límite de la resistencia al cuerpo se llama karoshi, creo que es muerte por karoshi, me parece que es karoshi. ¿Qué significa karoshi? Bueno, en Japón sucede que la gente también tiene un modelo bastante similar a este, y bueno, luego cuando son empleados, muchos de ellos con 20, 30 años mueren por karoshi, es decir, exceso laboral. Gente que muere súbitamente por laburar 13, 14 horas todos los días de su vida. Inclusive sábados, más de mediodía, etc. De repente terminan muertos. No, con problemas de estrés también. Si llegan a ser desempleados o expulsados del trabajo, el suicidio es algo que está muy presente en la vida de alguien que queda despedido de la empresa. No es moco de pavo esto. Estábamos con el trabajo hasta el límite de la resistencia del cuerpo. En una oficina o en la calle pedaleando con una caja en la espalda, ya sabemos, ¿no? El delivery rapid, un sujeto tiene una productividad mayor a la de la vieja sociedad disciplinaria Foucaultiana sería. De la sociedad Foucaultiana. Bueno, Foucault, un filósofo. Les dije que esto iba a ir de manera pesada. Devenida hoy en la sociedad de rendimiento. Bueno. El sujeto de rendimiento surcoreano tiene una de las jornadas laborales más extensas del mundo y puede morir por guarosa. Acá está. En Japón es karoshi, si no me equivoco, y en Corea del Sur es guarosa. Muerte súbita por exceso de trabajo. Casi no ve crecer a sus hijos porque llega tarde a casa e invierte gran parte del ingreso en educación. Si fracasa al haberse diluido la idea de explotación, en lugar de rebelarse, se deprime y colapsa. En vez de rebelarse y decir esto es imposible, nadie puede tener estos estándares, uno no puede estar así, no, se deprime. Se deprime porque es el orden social, entonces pum, se deprime y se suicida o colapsa simplemente, psíquicamente también. Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. También Japón. Por eso, plantea Han, hemos pasado de la biopolítica que sujetaba a los cuerpos a la cadena de montaje en la sociedad disciplinaria. Este es el filósofo coreano, ¿no? A una psicopolítica individualista que interioriza el control. Ya no hay un otro al quien culpar. Claro, el control no es ya que venís para trabajar acá. O sea, podríamos decir, el control no es el estanciero que te esclavizaba a los peones. Para que no se escapen o para que trabajen o para lo que sea. Los esclavizaba, los tenía en condiciones muchas veces infrahumanas. Y nada, los explotaba, dice redondamente. Ya no, el tipo no está afuera. Ahora vos tenés el estanciero en tu cabeza y vos salís corriendo a explotarte. Porque si no lo haces, es tu culpa. Acá los estándares son estos. Si no lo lográs, es tu culpa, sos tonto, etc. El pobre, en estos sistemas de economía muy liberal, el pobre siempre tiene la culpa de ser pobre. Nunca es el sistema, nunca es el otro, nunca es nada. Es el pobre, porque es tonto, porque es negrito, porque viene de otra etnia, por lo que fuese. Porque es chicano, porque en Estados Unidos, porque es mexicano, por lo que fuese, ¿no? O afroamericano. Déjalo ahí, no le da, simplemente no se esforzó. Acá yo haría un paréntesis acá. Recordando una idea de que, al menos ya saliendo un poquito de Corea del Sur, volviendo para acá, vos tenés a una persona de clase media o clase alta que va a una universidad, termina la secundaria, todos podemos terminar la secundaria, hasta ahí vamos bien, todos podemos terminar más o menos la secundaria en similitud de condiciones, más o menos se puede. Luego vas a la universidad, y en la universidad ahí cuesta más, porque el pobre no tiene guita. La universidad es pública y puede presentarse si pasa el CBC, que nada comparado con el Sunwen, examen coreano. Pero bueno, hasta ahí las posibilidades, ¿viste? Hasta llegar a la universidad más o menos son parejas en ambas clases sociales. O sea, en alguien que tiene acceso y en alguien que no, básicamente. Pero, ¿qué pasa una vez en la universidad? En la universidad el pobre ya está grande, no puede depender de sus padres, no hay ahí un colchoncito de dinero que pueda soportar y tiene que laburar para mantenerse, para bancar las fotocopias, para bancar ciertas cosas. Una PC también, una conexión a internet, tiene que laburar el pobre. Mientras que el que tiene acceso no tiene que laburar. No tiene que laburar y sigue relajado haciendo las cosas. Es más, el que tiene soporte, no solo acceso, sino también soporte, ¿no? Familiar, social, puede al año decir, ah, me equivoqué de carrera, esta no es, me voy a otra. El otro no, porque ya perdió un año de esfuerzo, de trabajo, de dinero. Entonces, el que más tiene puede dejar, puede, no, ¿sabes qué le erré? Voy a otra, voy a estudiar otra. Y por ahí se metió 3 meses, se fue de abogacía a letras, de letras se mete y después dice, no, la verdad que lo mío es antropología. Dice, bueno, ojalá que diga eso, es un poco raro. Vamos, que si no la pega con abogacía y se mete en letras y se da cuenta que no es lo de él, ¿a dónde se va? Administración de empresas, señores. Obviamente, ¿a dónde se va a ir el tipo a estudiar? Alguien que tiene soporte económico en su familia. Se va a administrar la empresa porque es lo mismo viejo. Le deben decir, amigo, no sabes lo que querés, dale, metete ahí, la puta que te parió, déjate joder. Bien, pero se dan cuenta, probó una carrera, probó la otra, perdió tiempo, probó la otra. No perdió nada en el fondo, solo un poquito de tiempo, hasta que tome vuelo. El otro, el que no tiene recursos, no lo puede hacer. No puede hacer todo eso. No se puede dar el lujo de andar perdiendo tiempo y dinero. Porque en cualquier momento se le viene algo encima y ya no tiene tiempo para ir a estudiar. También esto sucede no solo en el estudio, sino también en las posibilidades de emprendimiento. Si vos tenés tu trabajo y estás vos solo con vos mismo y a duras penas lográs pedir un préstamo en Banco Nación, en Banco Credit Cop, en el banco que te toque. Te pedís el préstamo y te la jugás. Es tu emprendimiento. Te la jugás. Pones la plata acá, decís, bueno, abrí el kiosquito. Póngale un kiosquito, ¿no? Espero que nadie se endeude para abrir un kiosquito, porque la verdad se la noto complicada. Su emprendimiento, no importa. Particular, se compra una máquina, se compra máquinas para producir cosas, una fresadora para los metales, el tipo tiene algún oficio encima, lo que sea. Se hace su emprendimiento. Y si no la pega, cagó. El otro, el que tiene acceso, y no lo estamos culpando a ese chico, que tampoco pidió no ser así, ¿no? Simplemente no llegó con acceso. Hace su emprendimiento, vuelve y le dice a los padres, a los amigos, al banco, no sé, ay no, la verdad que me fue de mal, no, yo tomé unos empleados y me fue tan mal, todo, me cerró el local, todo, no, sí, me aumentaron el alquiler, también no se puede, no, estoy pensando en otra cosa, voy a abrir un local de ropa, sí, voy a abrir un local de ropa. Entonces le pide plata al tío, al abuelo, al sobrino, al cuñado, ¿verdad? Y dice, no, el kiosco no era lo mío, el kiosco y locutorio no era lo mío, estoy con un socio, vamos a abrir un local de ropa. Y la familia lo apoya. Perdió el primer tiro, abre el local de ropa, tranquilamente. Te abre un local de ropa ahí en Palermo Rúcula, te abre un local de ropa. Y el tipo te abre un local de ropa. Al año y medio se aburre la ropa, no le gusta, no entra la plata, lo que sea. Y dice, ay no, ¿sabes qué? El local de ropa no, tampoco. Pero tengo un amigo ahora porque íbamos a un bar y están vendiendo el fondo de comercio de ese bar. Entonces no, vamos a apostar ahí, esta es clara, esta es clarísima. Bueno, por ahí, otra vez, che, le fue mal con la ropa al boludo esto, a la boluda esta. Bueno, dale la plata que se compra el fondo de comercio del bolichito ese ahí en Plaza Serrano. Se compra el fondo de comercio con uno, dos socios, lo que sea, y prueban. Ya vamos 3 tiros, ¿eh? El otro tiene uno solo. Este creo que hasta puede cagarla con el bar, que puede seguir tirando un cuarto tiro. Se dan cuenta todos los intentos que puede una persona con recursos o que proviene de un ambiente. De un ambiente familiar asegurado, tiene 3, 4 tiros en el arma ese. El otro, el pobre, tiene uno solo. Eso hay que notarlo siempre, porque te dice, no, claro, hasta que la pega. Es que después resulta que en algún momento, claro, la pega con 4 o 5 tiros. Si no la pega, Dios mío. Y alguno la pega y dice, ah, mirá qué bien que le va. ¿Ves que le va bien porque es él? ¿Ves? Le va bien porque le fue bien, porque la supo ver, es un empresario. Claro, erró 3 veces, viste, antes, tener en cuenta las que erró también. El otro no puede ser un empresario porque le erró una vez y ya no puede volver a apuntar lo mismo. Se tiene que someter a ser un empleado, a ser un empleado en relación de dependencia muchas veces. Otra vez, un emprendimiento que no te funciona, listo, te caíste. ¿Dónde sacás la plata para otro? Bueno. Pero el otro después queda como un empresario. Y el que no tenía posibilidades queda como un tonto que no supo aprovechar la única que tuvo. ¿Ven esas cosas? Eso es más. Ay, Dios mío. Mensajes, dale, si querés, si te gustan estas reflexiones, estas realidades, más que reflexiones, podés dejar mensajes en lapsicosocial.ar. Ahí está el pudín de comentarios, puedes dejarlo ahí. También te puedes loguear en archive.org si estás escuchando este programa desde allí, desde archive.org, la librería web de lapsicosocial.ar, y dejar comentarios ahí. Si te logueas en Facebook para decir boludez y mirar videitos, pues no te vas a loguear en archive.org. Hacete una cuentita ahí, logueate, hasta puedes hacer tus propios podcasts si quieres. Y todo, y estará muy bien también que los hagas. Pero puedes comentar si te gustó algo de todo esto, o si te quedó alguna duda, o te impulsó. Te movió 3 o 4 neuronas ahí del fondo, de la nuca, o de las de adelante, de la frente, en el lóbulo temporal, eso. Sí, creo que es el lóbulo temporal. Desde ahí también se pueden generar buenas preguntas y dudas. Bueno. Si bien me fui un poquito para el sur, es decir, si bien estábamos hablando de Corea y me vine para acá, el asunto viene por ahí, ¿no? Porque esta filosofía te hace que verte a vos culpable, hacerte responsable de lo que el sistema te está demandando, de lo que el sistema privado, de lo que el sector privado te está demandando. Pero bueno, en Corea del Sur es más complicado porque hay como una comunión entre el Estado y el sector privado, en un principio benigna, pero llegado a esta exigencia de estándares maligna, ¿no? Así las cosas en Corea del Sur. Muy complicado eso. Muy complicado, muchachos. Había algo sobre lo último que quería ver era qué pasa. Bueno, hay algo interesante acá, pero no, para reducir, para ya reducir, sintetizar. Este bloquecito en el que hablamos un poquito de la educación de Corea o de Asia, Corea y Japón, porque esto mismo que comenté que está sucediendo en Corea del Sur también está sucediendo en Japón. Hay una película que la verdad que es buena, pero no lo es para tanto, ganadora del Oscar, Parásite, se la recomiendo que la vean, coreana, trabaja un poquito esto. Dice acá, pone de relieve los daños colaterales del mundo del llamado milagro coreano, donde hubo un desarrollo frenético mientras crecía una desigualdad estratosférica, con familias como las del joven docente, en la película Parásite, viviendo en los subsuelos. Y acá hay un temito importante. En Seúl, capital de Corea del Sur, muchachos, las villas miserias son subterráneas, refugios antimisiles devenidos en casas. Los ricos tienen sus propios búnkeres preventivos ante una conflagración nuclear. Claro, recuerden que Corea del Sur limita con Corea del Norte y están en una guerra fría, se podría decir. Sí, se puede decir que están en una constante guerra fría. Y no se sabe si en algún momento Corea del Norte delira o vaya a saber por qué motivo podría arrojarles un misil a Corea del Sur. Más propiamente a Seúl, obviamente. Entonces se vive por ahí con un poquito de miedo. Entonces los más ricos tienen sus búnkeres. Por las dudas, por si suenan las alarmas antiaéreas, se meten en los búnkeres y listo. Sí, pasa eso en Corea. Bueno, están en guerra. Están en una guerra, en una tensión, en una guerra fría desde 1950. Donde se dividió una Corea capitalista y una Corea comunista. Bueno. Los ricos tienen sus propios búnkeres preventivos ante un evento nuclear o un ataque simplemente misilístico. La niña rica de esta ficción, de la película Parásite, es más o menos verosímil. Se puede dar el lujo de no asistir al Hagwon. Le traen los docentes a casa. Es cierto, en la película todo el tiempo le llevan docentes a casa a la chica. Quienes terminan parasitando a quienes los contratan. Bueno, vean la película que es interesante. Parásite. La debacle trágica de la frustrada familia sobre Parásite es la forma que eligió el director para hacer explotar la olla de presión surcoreana. Casi siempre muy bien contenida por el confucianismo y sus tácticas para evitar el conflicto. El confucianismo es el mérito al estudio, ¿no? Y sus tácticas para evitar el conflicto, manteniendo en la Tierra la armonía cósmica. Mediante un respeto riguroso de las jerarquías, mediante un respeto riguroso de las jerarquías y normas de la sociedad. El final de Parásite hace explotar el confucianismo por los aires. Sí, está muy bueno el final, la verdad. De cualquier manera, si usted está escuchando esto y le terminé recomendando Parásite, que no es ninguna mala película, es muy buena, ganadora del Oscar, no sé, 2020, 2019, ya ni me acuerdo. Le recomiendo, más que Parásite, una argentina. El vecino de al lado, creo que se llama. Estoy casi segura que es El vecino de al lado, con... Déjenme ver, creo que es El vecino de al lado. Vecino de al lado. Ay, no me acuerdo cómo se llama. El vecino... Ah, qué lástima. Creo que era El vecino de al lado. 2009. Argentina, 2009-2010, trabaja este humorista, este hombre que hace humor chabacano, Daniel Arauz, El vecino al lado, búsquenlo, Daniel Arauz, película El vecino, a ver si se las puedo encontrar. Estamos haciendo todo acá en vivo. Que no los quiero dejar sin este título, por favor. El hombre de al lado. Ahí está. El hombre de al lado con Daniel Arauz y el director, que también trabaja, creo, protagoniza, Rael Spregelburd. Y Daniel Arauz también. 2009, tiene 6.8 en Film Affinity, así que imagínense lo buena que es esta película. De hecho, hasta casi me gustaría volver a verla. Todas críticas positivas. Es increíble esta película, realmente. Es más, ¿por qué se los digo? Porque yo me acordé automáticamente del hombre de al lado y dije, el hombre de al lado trata, o sea, también trata sobre esta disyuntiva social entre alguien que es de una clase, alguien que tiene la sensibilidad de otra clase, distintas sensibilidades, ¿no? Según las diferentes clases sociales, y es un peliculón y está mejor que Parásite. Y Parásite ganó el Oscar. Así que imagínense lo que es El hombre al lado. Si Parásite, bueno, le dieron el Oscar porque era coreana, es cierto. Pero no es mala Parásite. Pero si quiere ver Parásite, si tiene acceso a internet y usted sabe cómo cargar películas, vamos. Mírese Parásite y después mírese El hombre al lado. Hágame caso. Quizás El hombre al lado hasta es más fácil de encontrar. Pruebe en cine.ar también. Bien. Poquito de cine al final, no estuvo mal. Dos peliculones, El hombre al lado, más peliculón todavía, no por ser argentino ni nacionalista. Realmente es una mejor película que Parásite. Jodido el mundo, ¿no? Así que para que este monitor sea LG y este celular y ese monitor Samsung y etcétera, etcétera, tenemos que estar explotando así a la gente, a los chicos no haciéndolos jugar de chicos, los adolescentes sin vida social, sin divertirse, sin amar, desvirgarse, que es el momento donde los adolescentes deben soltar un poco su libido y estudiar. Complicado, vio lo que es la sociedad del progreso. Este progreso continuo está dejando una huella ecológica encima terrible. Recalentamiento global, hemos hablado de recalentamiento global en este programa también. Se nos va a inundar Berisso, La Plata, Ensenada, todo, muchachos. Se nos va a inundar hasta... El agua nos llega hasta Cañuela, Zárate. Se viene el agua para todos lados. Quilmes, pero la mitad de Quilmes desaparece bajo el agua. Si esto aumenta más de 2.5 grados dentro de 100 años. Hasta 1.5 se banca. Eso es lo que quiere la ONU. Que solamente lleguemos al 2100 con 1.5 grados de recalentamiento global. Recalentamiento producido por estos muchachitos estudiantiles que se matan laburando, no, por ellos no, por las empresas y por el orden que está contratando a estos explotados muchachitos. ¿Para qué? Para que sigan produciendo y contaminando, porque ese celular que te compraste hace 2 años o ayer o hace 1 año, ese celular que te compraste basura. Dentro de 10 años va a ser basura. Así es. Bueno, ¿qué queda entonces? Queda el suicidio, redondamente. Queda el acabose total, el suicidio, la desesperación, la oscuridad y la muerte. No, mentira. Queda un tema musical antes de todo eso, claro que sí. Bueno, aquí no vinimos a dar respuestas, aquí vinimos a plantear problemas. Las soluciones, y las soluciones están un poco en que esta gente vuelva a dos pueblos, que paren un poquito con el progreso, con la evolución de la tecnología y con la sociedad de consumo. Claro, que tienen miedo de parar, porque si paran, se producen cambios y efectos y cimbronazos económicos que alterarían todo el funcionamiento del mundo. Por eso que no pueden parar tampoco. En fin, veremos a dónde llega todo esto. Espero que al menos el agua no llegue a Zárate, a Berizo y demás lugares. Saludos a Berizo Digital, que nos está retransmitiendo. Bueno, para todo esto hemos encontrado un tema aquí, que es el temita, ya que estamos hablando de problemas a nivel mundial, de recalentamiento, de Asia, de Corea del Sur, de Japón, de explotación y de todo el mundo unido para destruirse o salvarse, qué mejor que este tema de Muse llamado United States of Eurasia, Estados Unidos de Eurasia, sonando aquí otra vez en Nos Estamos Yendo. Una muy bella y gran obra de esta banda inglesa llamada Muse. Escúchela atentamente. And these wounds, they can't.